Este es un tema nuevo de Alta Locura, se llama Cada Barrio Tiene Su Ángel y está dedicado para todas aquellas personas que tienen un ser querido en el cielo, y dice así. Thank you.